el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son nuestras noticias urbanas con toda la información de la jornada. El lado oscuro de la fiesta patria. Solo en Capital Federal fueron 578 las víctimas que dejó el pasado 25 de mayo. En los hospitales Fernández, Churruca, Pirovano y Tornú se atendieron los siguientes casos. 215 casos intoxicados con locro y choripán. 97 intoxicados con chocolate y o churros. 16 quemaduras con grasa de torta frita. 3 inflamaciones intestinales a causa de ingesta de mazamorra y lo más lamentable. 917 niños lacerados por sus maestras, quienes los pintaron con corcho carbonizado para el acto escolar. Vamos al informe. ¿Sabes qué pasa, querido? Que la gente no piensa. ¿Te das cuenta? No piensa. ¡Soy tía, que sale la chata a las 15! Estamos sobrepasados, querido. Tenemos cantidad de la guardia. Ahora está. Hoy me hizo un ópera con 14 platos de locro, se comió. ¿Te das cuenta? Yo me digo, eso es el festejo de la patria. Es aberrante. No tienen vergüenza, o sea, es gente irresponsable que te hace el festejo, te hace, hace cosas atroces. Tenía un gas atravesado desde el esternón hasta el recto. Una mujer vino con la escarapela incrustada en un pecho. Yo me pregunto, ¿eso es ser un patriota? Es una vergüenza. ¿Hace cuántos años es enfermera acá? Hace 25 años. Nunca vi una cosa así, que una mujer venga con el pezón atravesado por una escalera. Así es como escarapela, perdón. Así festejamos. Sí, a la 15. Muchas a la gracias. A la 15, mándamelo. Volvemos a Estudios Centrales. El porcentaje de la humedad, el cielo se cae a pedazos. Continuamos con Ofrendas Urbanas. Soy el Osito y escucho Ofrendas Urbanas.